ellos estaban listos para hablar. Ellos estaban tan asombrados, no sabían qué es lo que había sucedido con José, y ahora de repente ahí está el muchacho. Ellos querían una respuesta. Ahora, en esto recuerde usted que Jesús les dijo a los dos discípulos en el camino a Emaús: ¿están ciegos? ¿No entienden las Escrituras? Y así Jesús comenzó desde Moisés y fue durante todo el camino mostrándole a ellos dónde las Escrituras hablan de Cristo. A los fariseos él les dijo: ustedes estudian las Escrituras, en ellas ustedes creen que tienen vida, pero ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Cristo, también en alegorías y analogías, y de varias formas. Las Escrituras dan testimonio de Jesucristo. Y José, como habíamos señalado antes, es un hermoso tipo de Cristo. Un tipo de Cristo siendo vendido, rechazado por sus hermanos. Sí, ellos lo rechazaron y lo vendieron como esclavo. Pero ahora, en su segunda venida, él se hace conocer a ellos. Él reveló, en la segunda vez que fueron, quién era realmente. Y al revelarse a ellos, él tuvo misericordia sobre ellos. La Biblia nos dice que cuando Jesús regrese, los judíos, dice que ellos lo mirarán, mirarán a él a quien ellos han traspasado. Ellos llorarán y se lamentarán por lo que han hecho. Dirán: ¿cómo pudimos rechazar a nuestro Mesías? ¿Cómo pudimos rechazar el plan de Dios? Y ellos mirarán al que han traspasado. Ellos dijeron: ¿cuál es el significado de esas heridas en tus manos? Y en lugar de ser vengativo y demás, él dijo: estas son las heridas que recibí en la casa de mis amigos, pero él los recibirá. Habrá una gloriosa aceptación del Mesías y Cristo los aceptará, y la gracia y la misericordia que él les otorgará a ellos. Y las riquezas de la gracia de Dios que se otorgará a esas personas cuando ellos sean traídos de vuelta y reciban el perdón de su hermano, a quien ellos rechazaron, a quien despreciaron, a quien destruyeron. Así José, revelándose a sí mismo como un tipo del futuro, cuando Cristo regrese a la nación de Israel y se revele a sí mismo a ellos, y ellos le reconozcan en verdad y sea aceptado. Toda la situación, estimado oyente, es una hermosa imagen de lo que ocurrirá en el futuro. Ahora continúa diciendo José: daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. En otras palabras, nosotros reemplazaremos todo lo que tengan que dejar. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. Y a su padre envió asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Su padre había enviado un poco de frutos secos y algunas almendras. Así que José envió 10 asnos y 10 asnas cargados con lo mejor para su padre. El verso 24 dice: y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis en el camino. En otras palabras, tengan un viaje seguro. Y así el relato bíblico continúa diciendo: y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: